Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. Que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar, no le cambie, no le cambie, que vamos a empezar. Salsonéalo, papá. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a este espacio donde disfrutaremos de buena música. Mi nombre es Estefanía Morales y vamos a empezar con pie derecho esta madrugada. Mis amigos y amigas salseras, mi nombre es Renzo Reyes y estoy aquí deseándoles buena vibra en toda esta semana. En este horario les acompañaremos con música de salsa, pero no estamos solos. Mi gente, mi familia, mi sangre, bienvenidos a su programa Salsonea tu Mañana. Soy Brian Charro. Amigos salseros, un saludo, soy Carolina Mena y hoy venimos recargados para contagiarles de la fiebre rumbera. Hoy venimos acompañados de los mejores éxitos de salsa. Pilas amigos, no se olviden de seguirnos en Facebook como Salsonea tu Mañana, apóyanos con un like y disfruta de la buena música que subiremos para ti. Y comparta. Bueno, iniciemos el programa con buena música, pero ojo, que es de nuestra tierra. Esquivas miradas, sonrisas calladas, mensajes prohibidos y nuestra imaginación. Para vernos tú y yo, nos espera la noche, queremos pecar y el karma no permite que te hagas el amor y no el sexo. Amores prohibidos, que si te veo de lejos

después de esta canción tan romántica, quiero recordar a nuestros amigos que recién se están poniendo en sintonía que pueden estar en contacto con nosotros por medio de nuestro WhatsApp al 0984-197877. Pero bueno, ahora sí, compañeros salseros, dime, ¿de qué tipo de canción están como para esta madrugada? Bueno, qué buen momento para ponernos románticos. Recuerden, amigos, que este es un espacio para ustedes, pues en esta madrugada quiero compartir una canción que no puedo dejar de cantar. Víctor Manuel comparte un tema que dice así. No te sorprendas al verme aquí, buscando saber cómo está, preguntando si ella es feliz. Sé que fui el culpable de que aquel amor le llegara su adiós, adiós que ella nunca comprendió. Tú, que has sido su amiga fiel, debes saber y entender el porqué de aquella decisión. Su amiga fiel, debe saber y entender el porqué de aquella decisión. Yo vivía atado a otra relación, era mejor el adiós que por mí conociera la desilusión. Yeah. Qué buen tema, justo como para entrar en ambiente. Pero bueno, ahora sí, amigos, a todos los que mandaron una canción, ¿qué tal si ya que estamos así en la onda del amor, yo pongo una de desamor? ¿Qué tal si vamos con una para los despechados? Me parece bien, es justo para nosotros como para nuestros oyentes. Que no se diga más y mejor escuchemos buena música. Y los dos lo quisimos así. No fue tu culpa ni la mía, es que ya no se podía continuar. ¿Qué más da? Seamos amigos, dijiste, y hagamos el amor por última vez. Una noche inolvidable, y en la mañana al despertarme te lloré, pero después me enteré que ni siquiera dejaste que el sudor de mi cuerpo secara en el tuyo para entregarte a él. Todo lo nuestro pasado, que equivocada estás, pues no lo lograrás. Lo nuestro con amor, más no una novela más. ¿Y qué más da? ¿Qué más da, mi amor? Que equivocada estás, muchacha. Y lloras y me culpas, pues bien sabes que yo también sufrí. Quieres volver a mi lado, pero las puertas se han cerrado, porque a mí no se me puede olvidar que ni siquiera me dejaste que el sudor de mi cuerpo secara en el tuyo para entregarte a él tranquilamente y destrozar mi orgullo. Si quisiste borrar con otro cuerpo quizás todo lo nuestro pasado, que equivocada estás, pues no lo lograrás. Lo nuestro con amor, más no una aventura más. Y ¿qué más da, mujer? Ya no te tengo. Ni siquiera dejaste qué buena canción, justo para sacar todo lo malo. Muchas gracias, Antonio Cartagena, por esa canción. Pero bueno, hasta el momento todos hemos puesto nuestras canciones, pero me parece que le falta a nuestro compañero salsero Brian. Pensé que no se darían cuenta, pero bueno, estaba pensando y pensando y quizá muchos hemos cometido errores. Y este tema es justo para nuestros amigos que quieren pedir perdón de la mejor manera posible con una buena salsa. Bueno, sin más que decir, vamos con el tema de nuestro querido amigo. La paz para esta guerra.

excelente tema musical para bailar esta madrugada. Sí, amigos, sigamos calentando motores para irnos de largo. Esa es, pero bueno, tenemos que tener en cuenta que este programa solo va hasta la una de la madrugada. Sí, qué pena, pero recuerda escucharnos todos los días, donde escucharás la mejor salsa nacional e internacional. Como para mover el bote. Continuemos bailando, amigos salseros. Tiene talento, pero es muy buena moza. Tiene buen cuerpo, y es otra cosa. Bueno, es un excelente tema como para estar bailando. Pero bueno, hasta el cansancio. Si quieres escucharnos desde tu celular, puedes descargar la aplicación en App Store o Play Store. La encuentras como Radio CCE o escucharnos desde nuestro portal web www.radiocce.com. Por ahora escuchamos Procura de Chiche Peralta. Que te haré. bueno, chicos, ¿alguien que se anime a bailar conmigo? ¿Qué en este momento? Estás demente, ¿eh? Ya pues, entonces, de un, sin miedo ya. Gacho, de una, de para una. Para improvisar. Amigos y amigas, esperamos que podamos sacarte unas sonrisas. Y te olvides de todos tus problemas porque todo tiene solución, ¿excepto qué? La muerte. Así que escucha la buena música, la buena salsa, porque Salsonea alegra tu madrugada. Suena Cachondeo de Bruco y sus tesos. ¡Gracias! clásico, clásico salsero para bailar en parejita, ¿no? Y bueno, quiero mandar un... ¿Alguno de ustedes quiere mandar algún saludo? Les mando un saludo a mis amigos Estefanía Flores y Néstor. Esa pareja de tortos, los que siempre están pidiendo unas canciones románticas. ¿Sí, sí se han dado cuenta? Sí, pero nunca escuchan nuestro programa. No, mentira. Si cuando estamos en nuestro horario de 12 a 1 son los únicos que nos llaman, ¿se dan cuenta? Mientras hacen deberes. Claro, la última hora, como siempre. No hacen deberes, están durmiendo. Un saludo muy especial para mi gran amigo Kevin Gallardo. Éxitos en tu trabajo y te mando un fuerte abrazo para ti y tu familia. Pilas, el domingo nos vemos en el fútbol. También quiero mandar un gran saludo para el equipo de mis amores, el equipo AC Milan del barrio Chilibulo. Pilas, muchachos, que este año la rompemos en máxima y en segunda categoría. ¡Fuerza Milan! Ya es hora de despedirnos, dicen. Amigos y amigas, ha sido un gusto compartir con ustedes este espacio. Les deseo un excelente día y éxito. También quiero mandar un saludo a nuestro fiel oyente, Darío. Recuerda, amigo, gracias por escuchar nuestro programa. Bueno, entonces con usted, Renzo Reyes, dándole la recomendación de apaga la tele y escucha más radio. Sí, con ustedes también, Estefanía Morales. Amigos, acompáñennos todas las madrugadas de 12 a 1 de la mañana. Y recuerda escribirnos a nuestro WhatsApp. Y tampoco se olviden de darle like a la fanpage, de compartir y de escuchar buena salsa. Soy Carolina Mena, hasta una próxima edición. Arriba Ecuador, con Paola Plaza y... Suena poco lo comprendo. Caliente aquí en este asiento, me encuentro yo contento al ver ese movimiento. Que muy poco lo comprendo. Caliente aquí en este asiento, me encuentro yo. Regresa mañana, mañana, mañana, yeah. Ah, ah, ah, Salsonea ya se va.